Halde, el frente de todos. Todavía hasta ayer era frente de ahora, todos. Ahora, ¿no? Ahora cambió. Claro. Ahora cambió. Unidos por la Patria es. Así es. Creo que el nombre. Sí. ¿No? Me parece. Sí, puede ser. Bueno, me parece que es así. Bueno, Juan Arrizabalaga, el concejal. Pero un tema, habitualmente nos tiene acostumbrado a temas que son de interés social, pero este realmente a mí me llegó mucho, porque tiene que ver con la droga y uh-huh. con el consumo de droga. Es más, el fin de semana en Casa Pueblo uh-huh. se realizó un encuentro organizado por la gente del Movimiento Evita. Uh-huh. Estuvimos con el representante de la Cedronar, que vino a Tandil, allá en el barrio San Juan, donde se concretó el evento. Más allá del frío que había, había bastante gente que estuvo participando, justamente hablando de este tema, ¿no? Del consumo de todo tipo de drogas, que cada vez llega a sectores, primero más chicos, más jóvenes. Uh-huh. Pero la además, franja etaria. Arranca uh-huh. Por todos los sectores de la sociedad, sí, no es, solamente... Es un flagelo transversal. Flagelo transversal, totalmente. Y bueno, y justamente sobre esto... En su comunicado y el pedido que está haciendo Juan Arrizabalaga para que se pueda abordar esto seriamente en Tandil. Y es verdad, hace mucho que no se habla de estas cuestiones. ¿Cómo estás, Juan? Buen día, bienvenido a la radio. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. Bueno, evidentemente un tema que vos lo has notado con tu equipo de trabajo, con la gente que está, no solamente, bueno, en este caso puntualmente desde el bloque de concejales, sino también como referente del Frente Grande en Tandil, ustedes trabajando en este tema, ¿no? Sí, así es. Venimos hace algunos años que parte de nuestro trabajo comunitario empezó a abordar esta problemática porque nuestras propias familias que iban a nuestros espacios en distintos barrios, Villa Gaucho, Villa Aguirre, Unión, Marco Iris, Moediza, empezamos a recepcionar esta situación. El avance de los consumos problemáticos en la ciudad, cuando decimos, a ver, para quien está escuchando, de consumos problemáticos, estamos hablando de consumos no controlados, en formato de adicciones, uh-huh. O abusivos de tabaco, alcohol o drogas, en general drogas psicotrópicas o drogas, uh-huh. y la droga en particular degradada que llega a nuestros barrios y que se instala en nuestros territorios y que pega muy fuerte, que si bien tiene múltiples causas e impactos, nos preocupa la gravedad de las consecuencias cuando se instala en los barrios, cuando se instala en los sectores populares, cuando se produce una utilización económica de las personas y llega el consumo a nuestros pibes. Pibes, 12, 13, 14 años, jóvenes, mujeres, y empieza a generar una ruptura del tejido social, familiar, laboral, escolar. Y hoy eso está avanzado, y está avanzado particularmente en algunos barrios. Uno no nombra porque se produce estigmatización y, sí. y lecturas rápidas y equivocadas, una sociedad compleja hoy en día, pero este proceso está avanzado en Tandil, se profundizó en la pandemia, venimos trabajando con el CPA, básicamente desde Vientos de Libertad, con casas barriales donde se producen procesos lo que se llaman ambulatorios, donde se acercan personas, jóvenes, casi niños, porque un pibe de 13 años es un niño, sí. en situación de consumo, uh-huh. y empezamos a trabajar, a abordarlo integralmente, y también con la herramienta de una casa convivencial, que es de internación voluntaria, ya para adultos. Ahora, esto es un proceso muy interesante, que venimos haciendo una experiencia por abajo, la queremos convertir en política de Estado, en política pública, en articulación con el CERONAR, en articulación con el CPA, pero también en articulación con políticas municipales. Y lo que nosotros decimos es, ahí hace falta dar un salto. No es que no se haga nada, pero se está muy lejos de, primero, dimensionar el avance de esta situación. Segundo, ¿por qué? Porque a veces suena como agorero. A ver, yo vivo en Turistas, elijo criar mis hijos en Tandil. Creo que Tandil es una ciudad hermosa. Creo que vengo de cuatro generaciones. Uh-huh. Pero no me equivoco y no me preocupa decir este problema está avanzado. El crecimiento de Tandil tiene una nueva cuestión social y es un conjunto de temas, así como es hermosa Tandil y tiene el peor indicador de acceso a la vivienda, en Tandil también se produce el avance de los consumos problemáticos y de la droga y está instalado en varios barrios de nuestra ciudad fuertemente. No tiene sentido esto de, bueno, tenés que denunciar, la denuncia ya está, en eso es un proceso bastante más complejo, pero el Estado tiene que ir haciendo algo con las comunidades donde esto está inserto, con profundidad en el territorio, con nuevos dispositivos y con todas las organizaciones están a disposición de esto. Vos nombrabas Casa Pueblo, Vientos de Libertad, hay congregaciones religiosas, está el CPA, está el trabajo que viene haciendo Salud Mental, pero a la política de salud mental y a las políticas comunitarias municipales hay que darle un salto de calidad y de recursos para abordar seriamente este problema. Bueno, y en función de eso, como nosotros somos agoreros y planteamos cuestiones sociales, bueno, estamos impulsando un conjunto de propuestas también, ¿no? ¿Qué es lo que proponen puntualmente? Bueno, en principio ya se vienen juntando algunos actores y queremos institucionalizar eso con un proyecto Renanza para crear una mesa de abordaje integral de consumos problemáticos de sustancias, que se junte el sectores del Ejecutivo Municipal, un representante de cada uno de los bloques del Consejo y actores sociales, Casa Pueblo, Viento de Libertad, congregaciones religiosas, CPA, que es el instrumento de la política de salud provincial. El CPA duplicó el equipo de trabajo en estos años, duplicó o multiplicó la atención y además empezó a hacer una extensión territorial. Entonces, si nos juntamos todos en una mesa estable, empezamos a diseñar políticas. Hay una serie, a su vez, de herramientas que creemos que serían muy avances muy importantes. Hay organizaciones con casas barriales y algunas casas de internación. Necesitamos casas de medio camino, con equipos interdisciplinarios. Y necesitamos transformar fuertemente la política de los centros comunitarios y de atención primaria, que hoy no está llegando, digamos, ¿no? A la gente lo que te dice es, es un modelo que era efectivo hace 20 años, pero no es el tandil de hoy, de los problemas que tiene hoy, de los problemas sociales actuales. Bueno, ahí podemos hacer. Hay necesidad de que se acompañe con políticas de recuperación escolar, de formación de unidades productivas, de capacitación laboral. Y tenemos que crear junto a las organizaciones equipos con anclaje cotidiano en los barrios para prevenir, para abordar a tiempo, para abordar a nuestra juventud ahí en los territorios. Entonces, con 4 o 5 medidas que hoy el Estado además tiene los recursos para hacerlo, pero hay que cambiar un poco el paradigma, y junto a las organizaciones, no ver a las organizaciones sociales como problemas, no elegir partidaria o religiosamente, sino juntar a todos los actores que están en esta trama, trabajando un poco a veces del silencio, a veces de la trinchera, y convertirlos en políticas de Estado, para que en un esfuerzo en conjunto avancemos, porque no es como que, a ver, ¿por qué uno lo plantea ahora? Primero porque venimos haciendo la experiencia y llega un momento donde a las organizaciones les rebalsan los problemas y no llega ya a cubrir esto. Y segundo porque, bueno, es un año electoral, bueno, que empiece la política a discutir, que no mire para el costado y empiece a discutir la nueva cuestión social en Tandil. La vivienda, ya la discutimos, hay que transformar esa política. Yo tengo una visión de que este Ejecutivo no lo va a hacer, pero hay otros problemas también sociales del crecimiento. También tiene nuevos problemas sociales del crecimiento. Tiene lindas caras y tiene las otras. Tiene más de una cara el crecimiento fuerte que ha tenido Tandil. Bueno, este de los consumos problemáticos es uno de los grandes temas de la nueva cuestión social en Tandil. Vos sabés, Juan, que hace alrededor de 12 años participé en una charla de gente de una comunidad, aquí en Tandil, creo que se dio ahí frente lo que era frente a la escuela normal, que está el Martín Fierro, se llama, que era una especie de Zoom que hay ahí enfrente. Ajá. Sí, que ahora es del municipio, antes era un espacio bien, religioso. Bien, vinieron representantes de una comunidad terapéutica, ¿no? Te digo, hace 12 años, y describían que Tandil era una ciudad con problemas, digamos, de consumo, sí, hace 12 años. Y que, más allá de lo que vos describís, de la situación que se vive en los barrios, también, digamos, esto es, no hay zona de la ciudad que sea ajena a esta situación. Digamos, ¿cuál es la diferencia, Juan? La diferencia es quizás que los lugares de mayor poder adquisitivo adquieren mejor calidad. Pero no deja de ser, digamos, un problema de consumo, que entonces, por lo que vos comentás, esto se ha ido agravando con el correr de los años, y hoy, por lo que te escucho, es una situación grave. Y sí, es una situación grave, y además los problemas sociales no se desarrollan cuando en horario, o en día, de lunes, claro, a viernes y al horario estatal, ¿entiendes? los problemas sociales, cuando hay una familia que queda en la calle, o cuando se produce una ruptura social, familiar, o cuando un pibe consumo a los 13 años deambula por la calle, no es que elige, problemas existen cuando de 8 de la mañana a 2 de la tarde y cierra el Estado y después desaparecen los problemas sociales. Entonces, el Estado tiene que pensar ya de otra manera los problemas en la sociedad. ¿Se entiende esto lo que estoy diciendo? Estoy haciendo casi una... graficarlo para que se entienda las incapacidades, los diseños de políticas públicas y los problemas que tenemos en los barrios. Sí, esta es la situación y nosotros tenemos casas barriales abiertas a la tardecita, a la noche, para que te comas algo calentito, para acercar, para escuchar. Tenemos profesionales terapéuticos, pero llega un momento donde necesitamos de la robustez del diseño de las instituciones, de la política pública para acompañar, fortalecer o generar cosas que no están, para que encadene, digamos, todo un proceso que nos permita abordar esto. Sí, es grave, sí, en la pandemia se profundizó, sí, hay muchas cosas más para decir, graves, pero que uno no las puede decir livianamente. Sí, la droga entra, Tandil, se regala porquería degradada. Mira, John, vos no lo vas a decir, pero es algo que lo vengo repitiendo y lo digo al aire. Tandil es un problema. A ver, uno de los grandes problemas de Tandil es la droga. Y sí, digamos, sin duda. Es la droga. Ahora, si los pibes consumen, es porque alguien la trae. Sí. No, bueno, es el drama en todos lados. El drama en todos lados. Ahora, ¿ustedes ven, digamos, procedimientos antidrogas importantes en Tandil? No. Importantes no. Lo que veo es que se invierte. Sí, algún no, caso que invierte muchos recursos al cohete, bueno. en cosas que la verdad es que no tendría que estar ahí. Estamos gastando cientos de millones en sistemas de software para prevenir nada. Yo quiero prevenir que no llegue la droga a los pibes de 13 años en el barrio, y eso no hay ninguna política de prevención. Y con cientos de millones haríamos maravillas. La verdad que hay veces que... Se confunde las cosas, ni con cámaras se evita que un pibe que está en una situación muy complicada haga una macana, ni se evita que alguien loquito suelto salga y le dispare en la cabeza. O sea, ¿se entiende? Estamos equivocados en los diagnósticos y en las soluciones que queremos encontrar. O sea, la cámara... Tenemos que gastar plata en prevenir los problemas sociales, porque si a vos te entra como por un tubo lo que no debería entrar, bueno, ¿quién la deja entrar? Bueno, entonces los problemas me parece que tenemos son otros, institucionalmente y socialmente. Cuando el problema se empieza a instalar, tenemos que gastar recursos, crear dispositivos y hacer redes, que también te evita gastar recursos de más, con quienes ya están trabajando para que no se genere ruptura social. Tandil, a veces se la expresa como que está viviendo una especie de Belle Époque. Para quien está escuchando, era lo que se decía antes de la Primera Guerra Mundial, parecía el mejor momento de la historia de la humanidad, decían en Europa, y al otro día, no se sabe cómo, se mataron entre todos por millones. Bueno, ¿qué pasó? Era una Belle Époque y al otro día una guerra mundial. Bueno, a Tandil, no hay otras ciudades que ya se llamaron, ¿se acuerdan? La Linda, y después empezaron a incubar esos problemas de los cuales no se hacían cargo. Pasó con el conurbano, con Mar del Plata, con La Plata, con Bahía Blanca, y pasa con las capitales de provincia en otros lugares. Nosotros tenemos que evitar las consecuencias negativas del crecimiento. ¿Cómo se evita? Bueno, haciéndose cargo a tiempo de los problemas. Este es uno de los nuevos problemas, o de los problemas de la nueva cuestión social en Tandil. Como vos decías, que no es nuevo, viene instalándose, que ha empeorado en los últimos años, que se ha acelerado, y que parece que, no sé, mejor no hablar porque como no tenemos soluciones. Bueno, nosotros no decimos que tenemos todas las soluciones, pero sí tenemos hecho una pequeña experiencia que nos permite decir y pensar qué dispositivos necesitamos, por lo menos para abordar a los pibes y a los problemas y a las familias que están en situación que no son como puntualizar y focalizar solamente, sino que esto ya es una cuestión social y que necesitamos abordarla. Podemos hacer algo del Estado Municipal, con las organizaciones, con el CPA y con el CEDRONAR, mucho más de lo que estamos haciendo hoy. Bueno, me parece que esa es como dejar ahí la carpeta ahí con las hojas abiertas, no están tan en blanco, pero podemos hacer mucho más. Eso es un poco el mensaje que tenemos que tener para nuestra sociedad, ¿no? Y para la política, que la política tiene que hacerse cargo de los problemas difíciles. Es así, porque para eso hacemos política también, ¿no? Seguro, estamos de acuerdo en eso. Ojalá que puedan avanzar con cada una de las organizaciones, con el Estado Municipal también, la provincia, la Nación, todos juntos, porque es un tema que no solamente pasa en Tandil. Obviamente uno habla de Tandil porque la problemática está acá. Sí, nos toca la responsabilidad acá. Claramente es un problema que nos excede, ¿no? Pero seguro, bueno. Seguro. Así que, Juan, te agradecemos. Un tema que lo vamos a seguir abordando. Y bueno, ojalá puedas avanzar con el proyecto que has presentado. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación y por el interés y poder seguir pensando y actuando con estos temas. Gracias de nuevo. Bueno.